y nos llega la información que imputaron a Nora Moyano por las manifestaciones de la 7722. Las manifestaciones del 2019 en las calles salíamos a abrazar a la 7722. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Nora, a quien le damos los buenos días. Hola, Nora. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad. No, por favor. Efectivamente, a mí me imputaron en enero del 2020. A poquitos días de que logramos ese triunfo histórico de la restitución de la 7722, y se ve que todavía no hacen una buena digestión y aceptan que es histórico ese triunfo en defensa del agua, de nuestros bienes comunes, porque como nos enseñó el Nolo Tejón, Mendoza es hija del agua, y el agua de Mendoza no se negocia. Lamentablemente hoy fue la audiencia con la jueza de garantías, donde desde la fiscalía dieron sus argumentos en frente de lo que los argumentos de la abogada defensora, Julieta Lavarello, y la jueza Patricia Alonso rechazó nuestros argumentos y el proceso continúa. O sea, aparte de que se está criminalizando la protesta, es como un efecto tipo escarmiento, nos quieren castigar, y porque evidentemente la ley 7722 no se toca, tiene hasta el aval de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Y pienso que es por eso esta venganza que se han encarnizado con mi persona. Así que bueno, seguimos en la lucha, por eso agradezco tanto este reportaje, para poder explicitar, digamos, lo que está sucediendo, porque si vos luchás y defendés lo que legítimamente, por derecho y justicia, nos corresponde a todas y todos los mendocinos, suceden este tipo de cosas, pero no nos van a amedrentar, no tenemos miedo, aquí nadie se retira, es una lucha consecuente en defensa, como dije recién, de lo que por derecho y justicia nos corresponde. Así que bueno, eso es lo que sucedió hoy. Nora, esta imputación tiene que ver con ese supuesto, como ellos lo denominan, secuestro de los beneméritos de la patria. Están hablando de los y las diputadas de Mendoza. Exactamente, me acusan de secuestrar. Perdón que me ría, pero obviamente está el Código Penal de por medio, pero sinceramente es, a pesar de todos los argumentos de la defensa, realmente es como dicen en todos los litigios, la mitad de la biblioteca jurídica está para un lado y la otra mitad para el otro lado. Y bueno, estos razonamientos, que yo no sé si realmente llamarlos razonables, proporcionados, son correctos a la hora de 2019. El eje es que no aceptan todavía que hayan tenido que restituir la 7722 por la pueblada magnífica y maravillosa que desde Malargüe, San Rafael, General Alvear, hasta la ciudad de Mendoza, con el Valle de Uco, el este, logramos esa unión tan fuerte de revertir esa decisión de la ley cianuro. Así que bueno, sigo imputada, el proceso sigue, y bueno, ahora la semana que viene vamos a tener una reunión con nuestra abogada para desarrollar cuál es nuestra estrategia jurídica. Y por otra parte, estamos pidiendo a los legisladores de Mendoza que respondan, si den testimonio, si se sintieron secuestrados ese día, ¿no? Y también estamos diciendo que esto se pelea en las calles, en unidad. Y porque hoy me pasa a mí, pero mañana a cualquiera que levante la cabeza y se oponga críticamente a medidas realmente antipueblo les puede llegar a suceder. Así que esta batalla la tenemos que ganar como ganamos la restitución de la 7722, entre todas y todos. Absolutamente, ¿no? No la pensaba en estas formas que podemos analizarlas mucho tiempo, ¿no? Esto de la criminalización de la protesta, la historia del pueblo mendocino, el pueblo mendocino dejando una huella inolvidable, enorme, y la imputación a una persona, ¿no? Es verdaderamente la mirada es preocupante, pero tiene que ver también claramente con la lógica gubernamental, ¿no? Exactamente. Es parte de la lógica de los que hoy nos gobiernan, que evidentemente no entienden por dónde está pasando la historia. Hoy, 3 de junio, es el día del Ni Una Menos. Entonces, realmente, con todo lo que está sucediendo, que las grandes multinacionales están cambiando las estrategias de propaganda y publicidad debido a la impresionante lucha nuestra, ellos no entienden por dónde está pasando la historia. Es increíble. A nosotros nos imputan por luchar, y a los que yo no quiero que imputen a nadie, con esto no se vaya a malinterpretar, pero mirá lo que pasó los otros días en el aniversario de un club de fútbol, que no lo voy a mencionar porque no estoy atacando a nadie en particular, tuvieron zona liberada y nosotros estamos siendo imputados. Realmente es una doble vara que no tiene racionalidad. Así que sí, nosotros seguimos en lucha. Acá no se rinde nadie y seguimos en defensa del agua, de nuestros bienes comunes, y haremos nuestra defensa, continuaremos con nuestra defensa jurídica. Y bueno, es increíble para que los mendocinos y mendocinas que escuchan esta radio, una mujer de 70 años con EPOC y enfisema logró secuestrar a los legisladores de Mendoza. Realmente es un despropósito lo que de lo que me imputan. Esa es la realidad. Totalmente, Nora. Desde acá un abrazo más que fuerte. Vamos a seguir, por supuesto, más que alertas a lo que vaya sucediendo, y todo nuestro acompañamiento y defensa desde La Mosquitera para vos. Un abrazo muy grande, Nora. Muchísimas gracias. Como siempre, ustedes no solo que dan la noticia, sino que son parte de las luchas. Muchísimas gracias. Abrazo enorme. Abrazo enorme, Nora. La escuchamos a Nora Moyano, ya cerrando el programa. Bueno, terrible la imputación que acaba de suceder. La vamos a seguir muy de cerquita y vamos a seguir con este repudio.